Gracias a Dios que ellos me brindaron su ayuda y corrieron con todos los gastos, porque ya el doctor me había dicho que mi hija no iba a pasar este año. ¿Cuántos años tiene la niña? 11. 11 años. Un alivio para usted ahora. Y ahora yo muy feliz. Gracias a ellos que me apoyaron económicamente, a los doctores que vinieron y le salvaron la vida a mi hija. Ahora la ven a mi hija, ya está feliz, contenta, porque ella no podía hacer nada. Se ponía morada, enterita, no podía caminar, no iba ni al colegio a veces, porque me daba pena mandarla. A veces le daba a ella porque su compañero la hacía bullying, porque se ponía muy morada. Y doy gracias a todos los que me apoyaron, porque ya mi hija está feliz ahora y ya la salvaron. Para mí fue una sorpresa, digamos, que mi hijo, enterarme que mi hijo tenía un soplo. Y la cosa es que cuando nos dijeron que la operación era muy costosa, no sabíamos de dónde sacar los recursos. Y por medio de la Fundación Fundacor tuvimos esa ayuda y el apoyo del Rotary Club, que nos ha apoyado económicamente, que para nosotros ha sido una gran ayuda, la verdad. Y gracias, agradecerle de todo corazón, digamos, por su ayuda a ellos. Gracias a ellos, mi hijo hoy ya goza de buena salud. Hoy está más tranquilo, respira tranquilo. Y agradecerle de todo corazón. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 1 año y 8 meses. ¿Qué edad tenía él? ¿No? Él nació con ese problema, pero al nacer no nos dimos cuenta, ni los médicos me dijeron, digamos. Recién a los 3 meses yo me enteré que mi hijo tenía ese problema. Pero hoy, como ven, ya él está sano, gracias al apoyo de Rotary Club, a los médicos. Le había detectado un soplo en el corazón, entonces nos mandó para que le hagamos todos los estudios correspondientes para verificar si tenía problemas al corazón. Eso fue ya a los 8 o 9 días que ella nació. Entonces desde ahí empezamos nosotros con la lucha para que ella pueda seguir viviendo. Al momento que la llevamos, le hicieron los estudios, los doctores nos dijeron de que nos la llevemos nomás a nuestra casa, que ella iba a vivir solamente hasta los 2 meses. Nos la desahuciaron a mi hija. Nosotros no sabíamos qué hacer. Con mi esposa se la entregamos al Señor para que sea decisión de él, digamos, si va a vivir o no. Ahí fue que él, mediante el doctor Morón, nos contactó con la licenciada Margot. Entonces, desde ahí ya ellos nos empezaron a ayudar con el Rotary Club. Hasta ahora. ¿Cómo está la niña? Está mejor. Después de la segunda operación que le han hecho, está subiendo de peso, ya come, porque antes comía muy poco. Y antes no podía hacer casi nada. Más paraba internada, 2, 3 días con nosotros en la casa y 10 días, 2 semanas internada.